¿Tenés ganas de pasar una tarde de sábado diferente, con música en vivo, al aire libre, buffet y cerveza artesanal? Sábado 7 de diciembre, Festival Musical. A beneficio de la empresa social de salud mental. 17 horas en Culturera. Ruta 16, kilómetro 7, rotonda de Maderera. Músicos invitados. Mandala Reggae, Los Sanguchitos, Percu Canto, Las Hermanas del Tambor, Descarga Neurótica, Adrián González, Mariano Simón y Verónica Flaquier, Francina Cifra. Acordate que hay buffet y cerveza artesanal. Te esperamos. Invita a Mate Mixto.